y bueno, por ir empezando un poco con los contenidos, pues la... O sea, no sé, vamos, esto es algo que más o menos se conoce, pero está bien repetirlo, que la economía española creció a un ritmo muy, muy alto, muy por encima de lo que lo hacían el resto de los países europeos durante, durante los años que van del 95 a 2007. Un crecimiento medio del 3,5 del PIB, es muy alto, el resto de Europa estaba más o menos estancada, en torno al... A algunas décimas positivas, el 1, 1 y pico, como muy mucho, se crearon 7 millones de empleos, se construyeron 4 millones de viviendas, ¿no? El motor, digamos el centro, es el sector inmobiliario y financiero. De hecho, bueno, en fin, digamos que la explicación más clásica que se suele encontrar, o el tipo de imagen más clásica que se suele encontrar de lo que ha pasado en los años anteriores, es la de una gran burbuja inmobiliaria, una gran acumulación de economía del ladrillo, que en algún momento explota y sin saberse muy bien por qué, ahí la causalidad es muy oscura, tira para abajo de toda la economía nacional. ¿Cómo es posible que un solo sector, por muy desarrollado que esté, tire para abajo de toda la economía nacional? Eso, en las explicaciones que se suelen dar de la crisis, es un punto completamente oscuro. Hay algo que falla. Es decir, ¿por qué entonces el comercio o todas las demás actividades no tiran para adelante? Lo primero que habría que decir para situar lo que sucedió en estos años es que es una consecuencia de un posicionamiento específico de España en el exterior. Es decir, muchas veces se nos habla de la burbuja inmobiliaria como una excepcionalidad española, algo que sucede en España, y bueno, sí, sucede en España, en otros países como Irlanda o en partes de Estados Unidos también sucede, en España como con unas dimensiones mucho más altas, pero esto sucede porque España ocupa un nuevo papel o un papel específico en las relaciones internacionales, en la división internacional del trabajo, en lo que sería la división de responsabilidades productivas, sobre todo dentro de la Unión Europea. Todo este proceso está muy relacionado con la posición que España ocupa en la Unión Europea. Mañana, cuando hablemos de la crisis europea, pues vamos a abundar más en ese tema. Y lo es desde dos, o, bueno, quizá desde más puntos de vista, pero desde dos centrales. Uno es que las negociaciones de entrada de España en la Unión Europea se realizan, pues bueno, en el marco de una crisis muy, muy larga, una crisis internacional global muy larga, que se arrastra desde el 73 en adelante, desde 1973, y que sobre todo la manifestación más central de esta crisis es que las industrias, la tasa de beneficio que se llama del sector industrial, baja por muchos motivos, pero uno de ellos, muy, muy importante, es que hay demasiadas industrias, hay demasiada competencia, entonces simplemente no hay demanda para tanta producción industrial, y eso provoca que caigan los beneficios. Pues bien, las negociaciones de la entrada de la Unión Europea, de España en la Unión Europea, pasan por la desarticulación de los sectores industriales, en gran medida. Quedan algunos reductos, pero digamos que el grueso de la industria española se deslocaliza o desaparece, y a cambio la Unión Europea, es decir, se deslocaliza y desaparece sobre todo para que no entre en competencia con las industrias de otros países centrales como Alemania, Francia, etcétera, etcétera, los que serían los países exportadores de hoy. Todos esos desequilibrios vienen de aquella época, y lo que pasa es que la Unión Europea lo que va a hacer con España es financiar el desarrollo inmobiliario, financiarlo a través de la inversión en infraestructuras. Luego hablaremos más detenidamente de qué significa y cómo se produce esto, pero España queda, digamos, confinada a ser un país que lo que hace es desarrollar lo que habían sido las actividades turísticas, las actividades litorales, y a través de ahí la construcción en todo el país, ¿no? Digamos que todas esas burbujas inmobiliarias de la costa, esas economías litorales, pues todos más o menos habéis visto o conocéis la historia un poco del desarrollo turístico en el Mediterráneo. Lo que hacen es captar grandes masas de capitales internacionales y favorecer el que la industria de la construcción crezca por todo el país. Entonces ese sería un factor, es decir, España deja de ser un país industrial para ser un país centrado en la construcción, el turismo, las infraestructuras y el sector financiero. sector financiero de la integración europea o del proceso de integración europea sale más o menos intacto, mientras que en el resto de sectores económicos pues se internacionalizan mucho, etcétera, etcétera, pero los bancos españoles sufren un proceso de fusiones muy, muy fuerte y queda más o menos intacto y dirige en gran medida o es capaz de controlar estos flujos de capital que van a parar al sector de la construcción o la propia construcción de infraestructuras y quedan más o menos intactos. Entonces, por eso lo llamamos, o podemos verlo como un ciclo inmobiliario y financiero, pues son realmente las dos especializaciones que España mantiene después de su entrada a la Unión Europea, de la reestructuración que vive el capitalismo español después de la crisis de 1973. Y luego, otra cuestión que tiene que ver con Europa y que favorece muchísimo sobre todo la duración del ciclo inmobiliario, es la entrada en el sistema monetario europeo. El euro lo que funciona como un paraguas para el tipo de desequilibrios financieros que genera una burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria genera mucho consumo, como vamos a ver luego, genera a través de lo que se llama el efecto riqueza una demanda muy, muy fuerte, pero al no poder ser satisfecha desde una industria nacional que ha desaparecido, pues eso genera desequilibrios financieros, el déficit externo crece. Y eso normalmente cuando hay una moneda nacional, pues eso lo que produce es que en los mercados internacionales donde se cotiza esa moneda se devalúa y se cortan los ciclos inmobiliarios. Pero claro, el euro, al funcionar al nivel europeo, fue capaz de mantenerse sostenido por todas las economías de la Unión sin que eso se produjera. Es decir, por ejemplo, en España hubo un ciclo inmobiliario muy parecido, con un boom de construcción de viviendas, con un boom de precios que duró entre 1985 y 1992, y en 1992 se cortó de raíz precisamente por esto, por una devaluación de la peseta que provocó una parada de la actividad inmobiliaria. Entonces, Si este mecanismo económico ha durado durante 12 años, que es mucho, mucho tiempo para este tipo de proceso, es no poca medida debido a que el euro funcionaba como paraguas, de alguna manera sostenía este proceso económico. Entonces, por repasar un poco lo que fueron aquellos años y cómo funcionó el ciclo. O sea, la primera imagen que tenemos de ese ciclo es la de una burbuja inmobiliaria, es decir, una enorme construcción de viviendas. Aquí se ve como en esos años va creciendo las viviendas iniciadas por año, desde el 92 en adelante. 92 y 93 son años prácticamente recesivos, va creciendo en una primera fase hasta el año 2000, luego después con la entrada en el euro vuelve a pegar otro arreón, otra subida fuerte la construcción de viviendas, y al final en el año 2006 se acaba construyendo prácticamente un millón de viviendas nuevas iniciadas. En todo el periodo, no sé si son 7 millones, 8 millones de viviendas construidas, es una barbaridad, vamos, está muy, muy por encima de lo que sería el crecimiento de la población o de ninguna otra variable que tenga que ver, digamos, con la vivienda como necesidad social. La vivienda se va a convertir en un activo financiero durante estos años, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver. Crecimiento de la construcción, que además implica una ocupación de suelo brutal, una invasión completa pues de zonas naturales, un crecimiento de lo que serían los requerimientos físicos de energía, agua, etcétera, etcétera, que necesita un ciclo de estos, y subida de precios. Subida de precios sostenida, muy, muy fuerte, sobre todo a partir del año 2000, que empieza a haber un crecimiento prácticamente de dos cifras anuales. Esto es una barbaridad, esto quiere decir beneficios de dos cifras para todo aquel que fuera propietario de algún tipo de activo inmobiliario. Es una absoluta barbaridad que deja chiquitas todo lo que sean las tasas de beneficio industriales de la época por no hablar de lo que serían los servicios, etcétera, etcétera. Tan solo tienen comparación con los activos financieros, porque las viviendas en buena medida pues funcionan como activos financieros. La cuestión y donde empieza un poco lo que serían las preguntas que es interesante formular y a las que nosotros en fin de ciclo intentamos dar una respuesta, es que todo esto sucede en un marco que sería el marco neoliberal. Claro, aquí ya se han hablado de neoliberalismo en la charla anterior, pues en el marco, digamos, lo que serían el marco de las políticas neoliberales que acompañan la reestructuración del capitalismo pues desde principios de los 80 en adelante. Y una de las características, hay varias, pero una de las más prominentes es que estas políticas implican una reducción progresiva de los salarios reales, es decir, de la capacidad de adquisición de los salarios, de la demanda en términos económicos, la fuerza de la demanda. Entonces, aquí, por ejemplo, lo vemos en este gráfico, la recuperación de los beneficios no se logra mediante a la manera de lo que había sido el ciclo anterior, antes de 1973, con productividad del trabajo, con una capacidad tecnológica cada vez mayor, que produce beneficios crecientes y tal. No, se hace, el beneficio crece a costa de los salarios o de los salarios indirectos, lo que sería el gasto social, pues todo este tipo de cosas que estamos viendo en estos últimos años de la crisis. La cuestión es, si están descendiendo los salarios, ¿cómo es posible que se sostenga un ciclo de crecimiento de los precios de la vivienda de este tamaño? Es decir, y no solo eso, ¿cómo es posible que crezca el PIB al 4% durante todos esos años? El PIB, pues como el crecimiento de la actividad económica, y esto funciona, o sea, en términos clásicos funcionaba precisamente cuando subían los niveles salariales, cuando subía la demanda salarial, los trabajadores, es decir, los distintos grupos sociales eran capaces de comprar cada vez más y de alguna manera mantener la actividad económica para arriba. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que esto suceda cuando están bajando los salarios? La cuestión es una cosa en el centro de esta explicación de qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa durante estos años. Hay una cosa un poco extraña, que es el efecto riqueza, es un término técnico que utilizan los economistas y que viene a designar una dinámica en la que el crecimiento del precio de los activos inmobiliarios, que funciona, es decir, el precio de la vivienda, que por cierto funciona como el precio de las acciones, es decir, no porque tenga unos costes de producción, es decir, una mercancía, digamos, tradicional, un bien o un servicio tradicional, tiene unos determinados costes de producción y eso determina lo que son más o menos su precio, con una tasa de beneficio media que se le añade, etcétera, etcétera. No, esto no funciona exactamente así. Esto funciona por descuento de los precios futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que una vivienda o que una acción valen tanto como se está dispuesto a pagar por ella, porque son un título de valor sobre una propiedad futura, sobre un rendimiento futuro de algo. La casa vale tanto como se cree que se puede llegar a vender en un futuro esa casa. Es una cosa un poco extraña, pero es relativamente importante para entender cómo funciona esto. Es decir, esas expectativas de revalorización hace que crezcan el precio de la vivienda, el precio de los activos económicos. Eso produce un aumento del patrimonio que tienen las familias en su poder, y eso por distintas vías provoca un aumento de la demanda de consumo, porque se gasta el ahorro en previsión de que cuando yo venda la casa me voy a sacar mucho dinero con esa venta, porque como hemos visto al principio, esto forma parte de un entramado internacional. Entonces, no solo es que se gaste el ahorro de las familias de un solo país, sino que hay entradas netas de capitales de otro país, de otros países, que van a parar al sector inmobiliario y que luego las compraventas de las viviendas, pues eso significa un aumento real de la masa de dinero. Y luego, porque hay ingeniería financiera, como veremos poco más adelante, pues hay maneras de vincular el valor nominal de una vivienda con la concesión de créditos al consumo, etcétera, etcétera. Es decir, por distintas vías se produce un acoplamiento del aumento del patrimonio, del precio de los precios de la vivienda con el crecimiento de la demanda. Eso genera crecimiento económico, de ahí aumenta el empleo, aumenta, digamos, la capacidad de, al aumentar la actividad económica, aumenta el empleo. Esto es, digamos, lo mismo que pasaba en, cuando crecían los salarios, pero por otra vía, ¿eh? Crece la actividad y crece la capacidad de emplear y se vuelve a reiniciar el ciclo, ¿no? La contrapartida de todo esto, pues un crecimiento del que realmente las economías familiares, que son las que van a soportar este proceso en gran medida, es decir, aquellas que en principio estarían sufriendo caídas de salario, pero que las compensan con el valor, con los valores de sus precios de la vivienda, van a tener que recurrir masivamente al endeudamiento. Aquí también hay distintas posiciones, de las familias ocupan distintas posiciones, pero casi todas ellas recurren al endeudamiento. Hay, por supuesto, quien tiene una casa en propiedad, quien tiene una segunda, una tercera residencia, y hay quien tiene que acceder por primera vez a una vivienda. Todas ellas, de una manera u otra, acaban utilizando el endeudamiento como forma de entrar en este ciclo de generación de riqueza, de generación de demanda. Y aquí lo que tiene de sorprendente este gráfico, o de curioso, es que esto coincide con un periodo en el que también por las políticas neoliberales, lo que serían las grandes directrices neoliberales, el gasto de las administraciones públicas, el gasto del Estado, es prácticamente llano. O sea, el gasto del Estado es esta línea verde de aquí abajo, permanece estacionario, vamos, no hay ningún problema de déficit, etcétera, etcétera. De alguna manera, lo que sucede no es que el sistema, digamos, el sistema productivo, el capitalismo tal y como está concebido, no necesite de ese endeudamiento para salir hacia adelante, porque a fin de cuentas hay una caída permanente de los salarios y eso siempre tira para abajo de la demanda, de las fuerzas de la demanda. Hace falta endeudamiento. La diferencia es que el Estado lo transfiere a las familias, que son las familias las que van a aceptar la carga de mantener, si se quiere poner de esta manera, el mecanismo de acumulación en funcionamiento. La contrapartida, pues bueno, aquí también se ve en este gráfico de manera bastante clara, es decir, los activos financieros, los activos inmobiliarios de las familias, sobre todo los inmobiliarios, los financieros de manera mucho más menor, en mucha menor cuantía, pues se disparan durante estos años, ¿no? Esto es un ensayo de lo que, o sea, en Estados Unidos y en Inglaterra se llamó el capitalismo popular, y que se intentó hacer mediante las acciones, que las familias tuvieran acciones, fondos de pensiones, activos financieros que cotizasen en bolsa y que fueran capaces de financiar el consumo. ¿Cuáles son los límites de ese modelo? ¿Cuáles eran los límites? Pues que realmente muy pocas familias, no más de un 20% de la población, llegaba a tener la capacidad adquisitiva para realmente poder tener acciones o poder tener algún tipo de valor financiero que cotizase en mercados, etcétera, etcétera. Sin embargo, la vivienda, a fin de cuentas, o sea, España se planta en a la entrada o a la salida del franquismo con un 80% de propiedad de vivienda. Realmente las posibilidades de forzar este tipo de mecanismos son muchísimo más altas que las que ofrece ninguna otra fórmula de capitalismo popular o de financiarización más o menos popular. Las consecuencias, esto sería las consecuencias de este modelo. Pues España consume o mantiene unos niveles de consumo mucho más altos que ningún otro país de la Unión Europea. Aquí se ve, bueno, vemos el Alemania abajo y España por encima del Reino Unido. El Reino Unido también utiliza mucho estas formas financieras de generación de la demanda. Y en todo caso, pues hombre, lo sorprendente, o lo que era sorprendente en ese momento, y lo que nadie atinaba a explicar, ningún economista, digamos, al uso, es como con una caída permanente de los salarios, España consumía más que ninguno de los otros países. Eso sí, también es importante, y esto es importante también para ir anticipando cosas que vamos a decir mañana, que este consumo español, este consumo de la burbuja inmobiliaria o del ciclo inmobiliario español, daba salida a las líneas productivas de los países centrales. Es decir, las exportaciones de Alemania o de Francia encontraban un un lugar seguro donde ir a parar en lo que estaba sucediendo en España, en el tipo de modelo de generación de demanda que estaba funcionando en España en ese momento. Y lo mismo que pasa, no se ve muy bien, pero bueno, lo mismo que pasa, esta línea de aquí arriba es España, ¿eh? Lo mismo que pasa con el consumo, pues pasa con el empleo. El empleo se dispara durante estos años, la generación de empleo en España, eso sí, aquí hay que hacer una salvedad, el empleo que se genera en su gran mayoría es empleo, digamos, muy muy precario, con muy poca capacidad de negociación, que realmente, porque si este ciclo de generación de empleo hubiera sucedido en lo que eran los parámetros clásicos anteriores a 1973, esto hubiera generado una subida salarial inmediatamente, porque hubiera habido mucha más fuerza de negociación. Los salarios solo crecen cuando crece la fuerza de negociación. Sin embargo, esto no. En España pudo crecer el empleo muchísimo hasta llegar a niveles pues que realmente no se recuerdan desde la transición en adelante, sin que los salarios dejasen de bajar ni un solo momento y las condiciones laborales de empeorar, precisamente porque la precariedad, los niveles de temporalidad en el empleo que llegaban que han llegado al 30% del empleo impedían la capacidad de negociación. Bueno, por ir resumiendo esta primera parte, pues en las características del modelo, la sobreespecialización en los circuitos financieros inmobiliarios, globalización, es decir, todo esto que estamos contando forma parte de una posición específica de España en un concierto global, en la que España pues vende en un ciclo inmobiliario con unos beneficios muy muy fuertes, una capacidad de demanda pues más o menos fuerte, etcétera, etcétera. Lo que llamamos keynesianismo de precio de activos, que es otra manera de llamar al efecto riqueza, del que hemos hablado, la demanda producida a través del endeudamiento y el crecimiento de la riqueza patrimonial, la desindustrialización, la productividad del trabajo en términos clásicos no juega aquí un papel demasiado importante. Hay una inversión muy fuerte, mucho mayor de la que hay en el resto de los países. Es otra de las características que supone que definen la etapa posterior a 1973 en el resto de países, la etapa de la financiarización, donde se produce más por vías financieras que por producción de bienes y servicios, es la baja inversión. Sin embargo, en España hay una inversión muy, muy alta, pero es casi toda en construcción y infraestructuras. Y luego, pues, que el tipo de demanda que se genera con estos procesos redunda en economías pues de servicios descualificadas, servicios de cercanía, no sometidos a ninguna competencia internacional, pues la hostelería, los servicios personales, etcétera, etcétera. Y luego hay una cuestión importante, y es que todo esto, porque muchas veces cuando se escucha pues, en los periódicos, los medios, tal, hablar de la burbuja inmobiliaria, parece casi una especie de festín de irracionalidad que le ha dado a la gente por empezar a comprar viviendas, a endeudarse por encima de sus posibilidades, todas estas historias que se suelen contar, y como de una manera que hubiera sido como no, o sea, digamos, como exterior a ningún tipo de política pública, etcétera, etcétera. Y la tesis es más bien la contraria. Es decir, todo esto ha estado dirigido y estimulado desde las políticas públicas, a distintos niveles. Nivel europeo, nivel estatal, nivel regional, nivel local. Todos ellos coinciden en un modelo de regulación, en un modelo de generación de políticas que tienden a lanzar todos estos factores de una manera más o menos consciente, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles han sido algunos ejemplos? Pues, por ejemplo, la política de vivienda, sobre todo a partir de mediados de los 90, está muchísimo más preocupada por generar propietarios que por crear ningún tipo de figura parecida a la vivienda de protección oficial o al alquiler público. Todo eso se liquida, se va liquidando poco a poco, y lo que se crea es una masa de propietarios de vivienda que se lanzan a un mercado financiero como el que hemos visto antes, donde la vivienda se convierte en el activo central de las familias. La política hipotecaria, que es lo que ha intentado, no no es tampoco ninguna consideración de crédito social ni nada parecido. Lo que ha hecho es al contrario, ir convergiendo hacia lo que serían los mercados financieros normales, hacia los canales financieros normales, hasta el punto de que, bueno, o sea, como sucedió en Estados Unidos con las hipotecas subprime, etcétera, etcétera, pues aquí en España también se hacía una cosa que era la titulización de activos, que consistía fundamentalmente en que las hipotecas, pues eso, las normales y corrientes que conocéis perfectamente, se por decirlo así como poco finamente, se partían, se troceaban en distintas tranchas de crédito y se recomponían en productos financieros que se negociaban en los mercados, en la bolsa, etcétera, etcétera. La misma historia que con la subprime. Pues España es el segundo país de Europa que más recurre a la titulización durante estos años. Simplemente quiere decir que la hipoteca que tú pagas no se la pagas a tu banco ni a tal, se la pagas a un, pues quizás a un operador financiero de Singapur o a un fondo de pensiones noruego o a quien sea. Eso se lanza como a la esfera global. En España, a diferencia de Estados Unidos, los bancos sí que se quedaban con una parte de esas hipotecas emitidas. El 50% se las quedaba el banco. Y ese es el origen de la crisis de las cajas de ahorros. En Estados Unidos, el 100% de la hipoteca se lanzaba a la esfera global y eso estallaba y le estallaba en las manos a alguien por determinar. En España, una parte de eso iba a la esfera global y otra parte se quedaba en los propios bancos y eso es el origen de la crisis de las cajas. Más ejemplos, pues las leyes, por ejemplo, las leyes de suelo. Es otro factor importantísimo para el desarrollo del ciclo inmobiliario, es que haya suelo en la cantidad adecuada y sobre todo la cantidad adecuada, el precio, cuando funciona el ciclo inmobiliario, el precio da igual. Las leyes de suelo lo que han hecho es fundamentalmente, y desde distintos puntos de vista, porque hay distintas posibilidades de hacerlo, lo que ha hecho es poner grandes bolsas de suelo a disposición del capital privado. Por poner un ejemplo, el más sangrante era el ejemplo de la ley valenciana del agente urbanizador, que simplemente permitía que los agentes privados utilizaran las capacidades públicas para expropiar, para hacer grandes desarrollos urbanísticos. De hecho, tuvieron problemas con el Parlamento Europeo porque era una cuestión completamente brutal. Como en Valencia hay muchos pequeños propietarios, simplemente se daba a un constructor la posibilidad de recalificar en masa todas esas parcelas de pequeños propietarios. El propietario tenía, no sé si un mes para redactar un contraplan, igual el propietario de una barraca tenía que redactar un contraplan. En fin, era una especie de rodillo legislativo, pero que se aplicaba en un montón de comunidades autónomas y que ha inspirado leyes estatales. Y luego, pues otra cuestión es que las administraciones locales, que son las que tienen las competencias de suelo en muchísimos casos, están completamente integradas en este modelo. De hecho, necesitan del crecimiento financiero para financiarse en gran medida sus recursos fiscales, tanto por la actividad derivada como directos, dependen de que el negocio financiero, de que el suelo crezca enormemente. Vale, pues por lo que hemos comentado, ¿no? O sea, que tendríamos como tres o cuatro cuestiones que quedan más o menos claras, ¿no? O sea, que la primera es que el ciclo inmobiliario ha sido sobre todo un ciclo financiero, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que entender que las familias, las economías domésticas han entrado a participar en este espacio de una manera que la deberíamos considerar protagonista. Es decir, que lo que ha comentado Isidro es que no se entienden esas alzas del crecimiento del consumo, es decir, lo que comentábamos antes, de que el Estado español pues es el lugar donde ha crecido más el consumo en la Unión Europea, si no se entiende precisamente cómo toda esta participación dentro del ciclo inmobiliario, dentro de la producción de vivienda y dentro de la adquisición de vivienda y dentro del crecimiento de la vivienda ha repercutido precisamente en un crecimiento de la riqueza patrimonial de las familias y eso, al fin y al cabo, se ha traducido en forma de consumo, ¿no? Eso sería una cuestión así de entender. Por lo tanto, el ciclo inmobiliario es un ciclo financiero, que esto es un asunto determinante, es decir, no hay que entender el ciclo inmobiliario simplemente que se produce mucha vivienda, la gente compra mucha vivienda, sino que eso tiene efectos económicos a largo plazo. La segunda cuestión es que, lo digo por resumir y ir avanzando, la segunda cuestión es que esto hubiese sido imposible si no es dentro del marco de la Unión Europea y de ese paraguas, si queréis, de protección, que es el euro. Entonces, si esto hubiese sido una economía nacional, como las que eran antiguamente, pues simplemente a través de la burbuja se hubiese recalentado, en un momento dado pues todo ese crecimiento del consumo se hubiese traducido en un crecimiento cada vez mayor de las importaciones, y eso al final hubiese devaluado la moneda, hubiese generado un desequilibrio comercial fuerte, y eso hubiese parado el ciclo. En este caso no ocurre, sencillamente porque estábamos dentro del marco de la Unión Europea, y mañana veremos que eso ha funcionado también con esa lógica de desequilibrios que se producen entre unas economías dentro de la Unión Europea que son exportadoras y otras que son importadoras, ¿no? Y eso es así, básicamente, porque este ciclo inmobiliario ha funcionado también dentro de ese espacio que es precisamente el de la zona euro. Y la tercera cuestión, que era en la que estábamos, es que eso no hubiese sido posible si no es la participación del Estado como protagonista fundamental del Estado y de todas las administraciones. Y además, si tenemos en cuenta que este ciclo inmobiliario se traduce en la producción de viviendas, es un ciclo también, si queréis, de uso intensivo muy fuerte de lo que es el territorio. Sí, lo que son los activos naturales, es decir, donde si lo queréis traducir en términos políticos, las luchas por la vivienda y las luchas ecologistas tienen aquí una conexión fuerte, ¿vale? Entonces, la última cuestión que interesa aquí, dentro de lo que sería la participación del Estado como promotor o como garante del ciclo inmobiliario, es, lo hemos visto, las leyes de suelo, la cuestión del propio modelo territorial, es decir, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han sido fundamentalmente los promotores privados de sus propios terrenos que tenían o de los espacios que te administraban. Y la última cuestión a tener en cuenta aquí es precisamente todas las que tienen que ver con las políticas medioambientales. En todos los terrenos podríamos decir que tanto lo que es la política de infraestructuras, como las políticas energéticas, de agua y materiales, como las políticas de protección del medio ambiente, han sido políticas que han sido completamente funcionales a lo que era el propio ciclo inmobiliario. Lo vamos a ver con detalle con la cuestión de las infraestructuras, ¿no? O sea, las infraestructuras de transporte, en términos clásicos, el Estado o las administraciones pueden invertir en ellas por varias razones, ¿no? Una primera es porque se supone que esto genera, en términos puramente publicísticos, porque genera mayor integración territorial, porque permite que distintos territorios se conecten. Hay otras funciones que son de carácter económico, que es, por ejemplo, invertir en infraestructuras. Se supone que eso multiplica la actividad económica porque hay un exceso de gasto público, y ese gasto público, pues al fin y al cabo, pues genera empleos, y además esas infraestructuras duras tienen un impacto a posteriori sobre la propia económica, pues sobre la propia actividad económica, etc. Pero lo que se cuenta muy pocas veces es que las infraestructuras de transporte son determinantes a la hora de poner o de valorizar o de poner en valor bolsas de suelo o territorios que antes no tenían valor. Por eso, el Estado español es precisamente el país de la Unión Europea donde más kilómetros de autovía hay a día de hoy, ¿sí?, y donde más kilómetros de AVE hay a nivel del mundo, solamente por detrás de China, ¿vale? O de TAF, como queráis decir, ¿vale? Entonces, tenéis aquí el documento maestro de lo que sería el desarrollo de infraestructuras a nivel del Estado, que es el PEIT, el Plan Estratégico de Inversión en Transportes, ¿o cómo es eso? En infraestructuras de transporte. Y que tenemos aquí la construcción de autovías. Lo que veis en rojo es lo que no estaba construido antes del PEIT, que me parece que es del 2003, 2002, y lo que veis en azul es lo que se iba a construir y que en cierta medida ya se ha construido, ¿vale? Lo que veis es una malla, que ya no es simplemente ese modelo racial, concéntrico, entorno a Madrid, sino que es una malla que cubre todo el territorio. Lo interesante de ver esto es que al lado de cada uno de esos tramos azules, sobre todo cuando están en la costa o están cerca de una gran área metropolitana, vais a ver desarrollos urbanísticos brutales. Si queréis coger aquí un caso, pues bueno, interesante, es el de la A21, la autovía del Pirineo, que no ha recibido, yo creo, que la merecida atención, que es simplemente una autovía de ocio, que lo que permite es conectar pues Bilbao con Bilbao y todos los, si queréis, toda la aglomeración metropolitana vasca, con las pistas de esquí del Pirineo. Bueno, pues en torno a ella veréis que se han construido y se van a construir a futuro pues grandes desarrollos urbanísticos. En principio parecen pequeños, pues si hablamos de Puente la Reina de Jaca o de algún sitio así, pero veis que poblaciones que no eran nada, ahora son algo, y que Jaca pues se multiplica, cada tanto se ha multiplicado hasta hace poco al ritmo fuerte, ¿no? Pero lo podríamos ver pues en prácticamente toda la costa, ¿no? Todos estos desarrollos, pues lo que tienen que ver es de trasladar precisamente el desarrollo urbanístico de la costa a una colonización hacia el interior, en Alicante, en Murcia, también en la costa valenciana, que permite pues desarrollar pues todo el interior de lo que sería la costa mediterránea, pues con campos de golf, urbanizaciones de nuevo tipo, etcétera, ¿no? Es decir, en el caso madrileño también lo veríamos. Aquí hay autovías muy pequeñitas que no se ven, pero que en torno a ellas pues se han construido pues pueblos que tenían 5.000, 6.000 habitantes, han pasado a tener 50, 60.000, 70.000 habitantes en este periodo. No estamos hablando de los años 60, 70, etcétera, ¿no? Bien, la otra figura estrella es la del tren de alta velocidad. En este caso no se puede decir que, a diferencia de lo que es una autopista, ¿no?, que permite pues la conexión con transporte de privado en tiempo muy rápido, pues de zonas que antes eran de difícil acceso, el TAP lo que une son grandes núcleos de población, ¿no? Y esos grandes núcleos de población también genera esa dinámica, impactos en los mercados inmobiliarios, pero que son de otro orden, de otro tipo, ¿no? O sea, lo que permite, por ejemplo, en el caso del TAP o del AVE, es que, por ejemplo, todas las, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, todas las capitales de provincia que están en torno a Madrid, pues prácticamente se convierten en una especie de metro para lo que sería, pues, profesionales de alto nivel, pues que pueden viajar y moverse y desplazarse en cuestión de entre 30 minutos y hora y pico, pues de lo que sería un área que más o menos cubriría todo esto, ¿no? O sea, desde Zaragoza hasta, pues bueno, pues Guadalajara, Sevilla, Valladolid, etcétera, ¿no? Pues eso lo que genera son tráficos de otro tipo, ¿no? También esto es absolutamente funcional para uno de los principales pilares de lo que es la oligarquía hispana, que son las constructoras, ¿no? Pues en realidad tenemos tres grandes agentes empresariales, ¿no? Por un lado los bancos, las grandes entidades financieras, las constructoras y las promotoras, que son los tres beneficiarios principales y al fin y al cabo los tres sujetos fundamentales a la hora de diseñar estas políticas, ¿no? Podríamos poner también otros ejemplos, como es el caso del agua, ¿no?, que lo conocéis, que ha habido toda una guerra entre comunidades por el uso del agua, por el reparto del agua, y se diseñó este plan hidrológico nacional, que lo que pretendía era trasladar pues agua del Ebro hasta pues por todo lo que sería el eje mediterráneo, hasta Murcia, incluso se habló de llegar a Almería, ¿no? Una obra que me parece que costaba 14 billones de pesetas. ¿De pesetas? Sí, 14 billones de pesetas, ¿no? Billones con B, sí, de pesetas. Y que al final, pues con el acceso del PSOE, pues se convirtió en la construcción de varias decenas de desaladoras en toda esta zona de aquí. En este caso, pues lo que se trata es de que esa política del agua, lo que se ha traducido, ya sea el PP o el PSOE, con diferencias que no deberíamos considerar sustanciales, es en ofrecer agua para todos los desarrollos urbanos, campos de golf, o en, si queréis, todo lo que serían las infraestructuras anexas, para que pese este tipo de desarrollo urbanístico turístico, pues fuese viable, ¿no? Podríamos hablar igualmente de las políticas energéticas, se podría hablar también de las políticas de medio ambiente, donde han estado fundamentalmente basadas en la protección de pequeñas áreas naturales muy singulares, que lo que al fin y al cabo lo que hacen es convertirlo en un activo que permite desarrollos en torno a la misma, aunque no sea ni en la zona de protección ni en las zonas periféricas, pero sí, bueno, sí en las zonas periféricas de protección, pero sí en todos los municipios que están colindantes a las mismas, ¿no? Y así un largo etcétera, ¿no? Es decir, que todas estas políticas territoriales han sido funcionales en todo momento a lo que es la principal industria nacional, que al fin y al cabo es la industria inmobiliaria, ¿no? En el caso madrileño, que lo ponemos aquí, pues es simplemente para que veáis un modelo de crecimiento que en el año 2001 pues sería lo que tenéis en marrón oscuro, pues la mancha urbanizada en la comunidad, y lo que estaba en suelo expectante, en suelo de previsión de desarrollo, pues es lo que tenéis en marrón clarito. Son cantidades bestiales, ¿vale? Fundamentalmente con desarrollos suburbanos, de unifamiliares o de densidad muy baja, siempre colgando sobre las autovías, que las veis ahí más o menos, ¿no? Veis que son los ejes radiales, ¿no? Y que al fin y al cabo pues podríamos poner mapas parecidos pues de lo que sería la aglomeración de Barcelona, la vasca, incluso aquí en Navarra, pues cosas también bastante, bastante parecidas, ¿no? O sea, lo que es interesante de quedarnos con esto es que básicamente lo que parece que son procesos que están separados en términos políticos, como pueden ser luchas ecologistas con luchas por la vivienda, con luchas, si queréis, redistributivas, en realidad en términos de lo que sería esa lógica estructural del modelo capitalista en el cual vivimos, o bajo el cual vivimos, pues están ciertamente bastante conectadas, ¿no? La cuestión y lo que vamos a hablar ahora es precisamente de cómo este proceso de crecimiento basado en la burbuja inmobiliaria y en este ciclo financiero, pero de base territorial, se convierte en una crisis social de enormes magnitudes, ¿no? siempre en el caso español. Y mañana veremos cómo eso se mide a una escala, que es la escala europea, ¿no? La cuestión es entender cómo pasamos de ese efecto riqueza a lo que podríamos llamar su inverso, que es el efecto pobreza, ¿no? Si os acordáis, el efecto riqueza estaba basado precisamente en que buena parte de la población, una parte fundamental de la población, era propietaria de vivienda, hasta el 87% de los hogares en el año 2007. Son tasas que no tienen parangón prácticamente en ningún país occidental. Creo que el único que anda por ahí cerca es Grecia, pero no estoy muy seguro. ¿Grecia? No lo sé. Vale. Y que estaba basado precisamente en eso, que está basado en un crecimiento rápido y fuerte con tasas de incremento de los precios de la vivienda del 15% más o menos anual en los años centrales, y además en un crecimiento del endeudamiento, ya sea para la adquisición de vivienda, ya sea para créditos al consumo, ¿no? Bien, pues lo que nos encontramos a partir de 2007 es en un proceso también de calentamiento de otros mercados inmobiliarios, como puede ser el de Estados Unidos, el irlandés, el británico, etcétera. Es que nos encontramos con que el nivel de endeudamiento de las familias llega a un tope que cada vez es más difícil de soportar. O sea, lo veremos aquí en otro gráfico, que no sé si lo hemos cogido. No lo hemos cogido, pero da igual. Lo que normalmente se mide como el endeudamiento de las familias se suele poner en relación con lo que es su renta disponible. Antes del ciclo inmobiliario, la renta de la deuda sobre la renta disponible anual de la familia, de una familia media, estaba sobre el 60%. En el 2007 estaba sobre el 140%, ¿vale? Pensar que buena parte de la familia no estaba en el 140, sino en el 300 o en el 400, ¿vale? Quiere decir que tú debes lo que ingresas, o sea, tres veces lo que ingresas en un año, o cuatro veces lo que ingresas en un año. Son cantidades brutales, ¿no? En ese sentido, esa tasa, ese tope, cada vez, o esa dificultad de ir incrementando el endeudamiento de las familias, se empieza a traducir en una caída de la demanda de vivienda. Es decir, se dejan de comprar menos viviendas, ¿no? Y además deja de entrar capital, que no lo ponemos ahí, de fuera. O sea, hay menos liquidez y menos confianza en los mercados inmobiliarios, y ese capital que estaba entrando pues para producir préstamos o para comprar suelo desde fuera, empieza a ceder. Durante los años estos finales del ciclo entraba un billón de pesetas, entre 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 millones de euros al año de capital extranjero en inversión inmobiliaria española, ¿no? Que son cantidades bastante grandes. Y eso empieza a traerse en una caída de los precios. Cuando los precios empiezan a caer, el problema es el siguiente. Es que si yo lo que tengo fundamentalmente para sostener mi deuda es el precio de mi vivienda, eso quiere decir que mi riqueza nominal está descendiendo. Si mi riqueza nominal está descendiendo, pues de alguna manera tengo menos capacidad de hacer frente a los créditos que ya he contraído. Porque además no la voy a tener tantas facilidades para venderla. Incluso a veces no soy ni siquiera capaz de vender la vivienda, porque está mal situada, porque está en un barrio relativamente periférico, porque no es una vivienda, pues digamos, de las fáciles de vender, ¿no? Se produce, por lo tanto, una reducción de la riqueza nominal de las familias, ¿no? Y, por lo tanto, también una menor capacidad de endeudamiento, ¿no? ¿Y eso qué se traduce? Pues se traduce en que cae el consumo. Buena parte de ese consumo estaba basado precisamente en destruir el ahorro que ya uno tenía, o en contraer créditos para el consumo, que se basaban muchas veces en la riqueza patrimonial, en el valor nominal de la vivienda, o incluso la capacidad que podría tener pues de vender la vivienda y obtener liquidez para acceder al consumo. Todas esas vías desaparecen de repente. Y al desaparecer de repente y al caer el consumo, buena parte del empleo que se había generado precisamente en esa actividad de servicios, pues que puede ser desde el empleo doméstico hasta el consumo diario que se puede hacer en términos de vacaciones, en términos de, pues yo qué sé, de comer fuera, etcétera, o todo lo que se, pues, lo que es el comercio al por menor, pues se empieza a destruir también, y se produce un fenómeno de desempleo. Al producirse ese fenómeno de desempleo, se vuelve a redundar otra vez en nueva caída de la demanda de la vivienda, nuevos problemas de endeudamiento, y por lo tanto el circuito se reinicia, y es en el que nos encontramos. O sea, al fin y al cabo, lo que comentaba Isidro antes, el misterio de por qué nos encontramos en una situación como la que hay de desempleo masivo, cuando lo que ha sido fundamentalmente es una crisis de un sector muy determinado como es el de la construcción, es porque la crisis del sector de la construcción era precisamente la crisis de todo el mecanismo de generación de rentas de buena parte de las familias del Estado español. Procesos parecidos se dan en otros países, se dan en Reino Unido, se dan en Irlanda y se dan en Estados Unidos. Pero en el caso español, dado que está volcado sobre el que ha sido el ciclo inmobiliario más potente de todo a nivel global, es decir, la combinación de subidas de precios de vivienda y de construcción de vivienda no se da en ningún otro lugar, pues este elemento es lo que determina que precisamente todo lo que colgaba en torno a ello, como es el consumo de las familias y como es buena parte de la dinámica de creación de empleo, se destruye y se convierte en su inverso. ¿Se entiende más o menos eso? Vale, pues eso es un poco el gran misterio que normalmente no nos encontramos reflejado ni en los medios de comunicación ni en buena parte de las explicaciones de los economistas, pero que parece bastante cabal, ¿no? Por lo menos a nuestro juicio nos parece así, ¿no? La cuestión es cómo esa crisis económica entonces se convierte en crisis social. Y lo que vamos a intentar es, porque eso es lo interesante en términos muchas veces políticos, y lo que vamos a ver es cómo distintos factores o procesos que se dan en paralelo y que unos tienen que ver entre sí y son más o menos tradicionales, como pueden ser el paro, el desempleo, y otros son más complejos y tienen que ver con esta dinámica de endeudamiento, de financiarización de las familias, que, y también con las políticas públicas de transmisión de la fractura, si queréis, de la crisis, de unos sectores sociales a otros, ¿vale? Entonces, por empezar con el más complejo, pero precisamente del que estamos hablando todo el rato, ¿no? Y es el que tiene que ver con que todo este proceso de financiarización quiere decir que lo que es la economía financiera entra precisamente, se convierte en parte determinante de lo que es las economías corrientes, ya sean de las empresas, del sector público o de las familias, ¿vale? Y por lo tanto ya no se puede hablar de un sector financiero que se ocupa, de, si queréis, de dinámicas de inversión, de animación a la producción y de captación del ahorro y luego pues volcarlo sobre la producción, sino que más o menos la tecnología y la ingeniería financiera se convierte en algo cotidiano y corriente en la vida de la gente. Si os acordáis, hace escasos años la conversación de bar favorita era qué casa me he comprado y qué inversión estoy a punto de hacer, ¿no? Por lo menos una conversación bastante animada y que tenía buena parte de la población y que era normal porque en cierta medida sobre eso colgaba pues lo que era su actividad económica o su economía corriente, ¿no? Bien, la cuestión, esto es bastante simple, o sea que en un proceso de burbuja y de crecimiento de los precios de la vivienda, aquellos que más tienen normalmente serán los que más se enriquezcan y aquellos que menos tienen serán en principio los que tengan más dificultades, sobre todo si el ciclo quiebra, ¿no? Podríamos decir que todo este proceso de entrada de las familias en estos circuitos financieros basados en la vivienda se produjo desde dos lugares: una posición, si queréis, de inversión, y que ha quedado como inversión, y una posición de endeudamiento, ¿no? Pensarlo con facilidad. Aquellos sectores que tenían más sociales, que tenían mayor desahogo, que tenían patrimonios previos, es decir, viviendas previas, que tenían un acceso a la renta más o menos sostenido, constante, y que eran rentas, pues si queréis, salariales, más o menos fuertes, podían recurrir a endeudarse para comprar nuevas viviendas, o podían, si queréis, amortizar inversiones previas en vivienda, en locales, en suelo, etcétera, y comprar nuevas viviendas, o nuevo suelo, o nuevos negocios, desde una posición que era fundamentalmente de inversión, ¿vale? Eso se convertía en rentas financieras e inmobiliarias y en consumo, ¿no? Por derecho propio podríamos decir que pertenecían a la sociedad de propietarios, que es como decir las clases medias españolas, ¿vale? O navarras, o de Euskal Herria, como las queráis llamar. Pero la clase media, y esto da igual, no hay diferencias nacionales o regionales, es fundamentalmente, en el caso del Estado español, o en el caso español, fundamentalmente la propiedad de vivienda, ¿vale? Luego hablaremos de esto. Y hay otros sectores que han entrado precisamente en el mercado inmobiliario desde una posición muchísimo más frágil. Fundamentalmente jóvenes, migrantes, clases trabajadoras, no propietarias, ¿no? En donde el acceso a la vivienda se ha producido a través de dinámicas de endeudamiento pues elemental. Es decir, te compras tu primera vivienda, accedes al mercado hipotecario, te endeudas, accedes a la propiedad, y ese acceso a la propiedad pues muchas veces también te permite acceder a otros créditos, pues que puedan ser de consumo, vacaciones, yo qué sé, de servicios de distinto tipo, educación, sanidad, lo que sea, ¿no? El problema es que ese acceso a la propiedad es bastante precario, porque tú has accedido a la, sobre todo si accedías en el momento álgido del ciclo, comprabas en el 2005, en el 2006, en el 2007, es decir, comprabas muy caro y te endeudabas mucho. Pero una vez este precio de la vivienda comienza a descender, muchas veces lo que te podías encontrar es que habías adquirido una vivienda que a día de hoy te costaba o te cuesta o cuyo valor es mucho menor que en el cual la compraste, y la deuda permanece igual, ¿vale? Entonces la pertenencia a esa sociedad de propietarios, ¿no?, pues es muchísimo más débil y muchísimo más compleja. Tenemos una fuente que es que la proporciona el Banco de España, que es la encuesta de una encuesta financiera de las familias, de las familias, ¿no? En la cual se podría ver este efecto si queréis, de cómo se generaba riqueza patrimonial y a la vez cómo se generaba debilidad para determinados sectores, entre los años 2002 y 2005, que son años centrales del ciclo. Ha salido la del 2008, pero en realidad no varía mucho a lo que vamos a ver ahora. Esto de percentiles de renta es, imaginaros, el 20% que cobra menos y el 10% que cobra más, ¿vale? Y esto de aquí es precisamente el crecimiento del valor patrimonial de lo que tienen las familias. En el sector que tiene más, nos vamos a encontrar que ese crecimiento está basado no solamente en la propiedad de una vivienda, sino en segundas, terceras residencias, activos financieros de distinto tipo, acciones, participaciones en empresas, etc. En este sector, fundamentalmente, es la vivienda, ¿no? Dicho de aquí para atrás, ¿vale? La vivienda en propiedad, la primera vivienda. Pues bien, si comparamos todos los sectores, parece que todos crecen, incluso que los más pobres crecen más, ¿no? O sea que el valor en esos solamente 3 o 4 años, del valor de lo que las familias decían tener como patrimonio, creció hasta un 60%. Son crecimientos brutales. Es como si en 3 años te vuelves un 60% más rico. Está muy bien. En el caso de los... veremos que más o menos está más o menos en todos los casos repartidos. Pero si comparamos esto con lo que sería la renta real que perciben las familias, nuevamente separados por sectores, percentiles de renta o tramos de renta, nos encontramos que los únicos que estaban convirtiendo precisamente ese crecimiento patrimonial en renta real son el 10% más ricos. Mientras que todos los demás, como tenían que pagar sus deudas, nos encontramos que lo que hacían era perder renta, ¿vale? Esto, imaginaros, en una situación de crisis, pues esto se ha multiplicado mucho más. De hecho, salía, no, creo que ayer o antes de ayer, que más o menos la pérdida de renta de las familias andaba por un 8 o un 10%, ¿vale? Pues bueno, distribuida así. Lo que es interesante ver es que, ¿cuáles son, han sido los sectores más afectados en términos de esa exposición a la deuda? Pues lo podéis imaginar. Fundamentalmente las generaciones más jóvenes, que han entrado más tarde al mercado inmobiliario, fundamental, además si no recibían en herencia o no tenían un apoyo familiar fuerte, pues obviamente la situación era mucho más débil. Los migrantes, que son los que han llegado más tarde al ciclo inmobiliario y además los que lo han sostenido en estos últimos años, lo sabéis, desde un acceso, pues buena parte de la población que venía de América Latina, de la población del Este, durante los años 2004, 2005, 2006 empezó a adquirir vivienda y eso de alguna manera pues regeneró el ciclo inmobiliario. Por supuesto, las rentas medias, bajas, ¿no? Los que tenían patrimonios previos bajos, estos son los sectores en los cuales nos encontramos con... No voy a explicar el gráfico porque es bastante complejo, pero digamos que son las líneas, esto lo que indican es que un mayor riesgo, ¿no? Una evolución en estos 3 años. Si lo prolongásemos hasta ahora, podríamos que ese riesgo se ha multiplicado mucho más, ¿no? Por lo tanto, la deuda se ha convertido en un factor determinante de la crisis actual. O sea, aquellos sectores que están más endeudados son aquellos sectores que a día de hoy son más frágiles. Y lo hemos visto, pues, por ejemplo, en la cuestión de los problemas que se dan con los hipotecados, de los problemas que hay de desahucios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la deuda es un mecanismo a día de hoy de gobierno, de gobierno de la crisis determinante. Es decir, sin esto no podemos entender que, por ejemplo, la organización, si queréis, de los sectores más expuestos a la deuda y de aquellos sectores que están siendo desalojados, desahuciados de su vivienda, sea de ahí una de las batallas políticas centrales. Lo es básicamente porque ha sido central durante todo el ciclo inmobiliario y porque a día de hoy es un mecanismo de sometimiento y de gobierno de la población y también de los estados, como veremos mañana, determinantes. Por lo tanto, primer factor de la crisis social, la deuda. ¿Vale? El segundo es mucho más clásico, es el paro. El paro, que no lo tengo aquí porque esto es una presentación antigua, hasta 2010, pero lo podríamos ver hasta ahora, 2012, y veríamos que estaría por aquí, en los 5 millones, ¿vale? Bien, la cuestión del paro es que cuando se habla del paro, nuevamente no hacemos diferencias sociales, y lo interesante para ver cómo se declina una crisis social es hacer esas diferencias sociales. Por lo tanto, lo podemos ver quiénes son los sectores, o cuáles son los sectores en los cuales esas tasas de paro han demostrado mayor crecimiento. Y nuevamente coincide con los sectores más endeudados. Por lo tanto, un factor redunda, o si queréis, retroalimenta al otro. Los jóvenes, de nuevo, aquellas personas de menor cualificación, sin estudios, los extranjeros no europeos, las mujeres, etc. Y lo veis aquí, si queréis, la evolución de aquellos que tienen estudios superiores respecto a aquellos que no tienen estudios es significativamente diferente, ¿no? Mientras estos han pasado una tasa de paro en el 2007 de 4 o 5%, en el 2009 y a día de hoy estarían en el 12%, una cosa así. Aquellos que no tienen estudios, ¿vale? Que no tienen cualificación formal, pues han pasado de un 25% a día de hoy un 50%. Y en aquellos, por ejemplo, que son extranjeros no europeos, pues han pasado de un 10-12% a un 30 y tantos%. ¿Vale? O sea que normalmente nos encontramos con que el desempleo y la exposición a la deuda suelen ser factores que se retroalimentan unos a otros y que coinciden en los mismos sectores sociales, ¿no? Otro elemento que es determinante es precisamente el que tiene que ver con la renta salarial, que es la renta a día de hoy, pues destruida, si queréis, esas rentas financieras, de lo que la gente básicamente vive a día de hoy, ¿no? Normalmente tendemos a pensar que las sociedades en las que vivimos son sociedades de lo que llaman las clases medias, ¿no? Y esa imagen que nosotros tenemos viene basada en que más o menos, pues aparte de que funcione en términos imaginarios, como un ideal, ¿no?, de integración, de cohesión, de vinculación social, y que tenga esa base material precisamente en la propiedad de la vivienda, no se corresponde en absoluto con lo que es la distribución salarial convencional. Es decir, que cuando atendemos a los salarios, vemos que esas clases medias no existen, sencillamente, o son muy pequeñas, ¿no? Estos son datos de 2009, pero no valen igual. Si atendíamos entonces, en ese año, podríamos decir que aquellos que cobraban menos de dos veces el salario mínimo interprofesional, que vienen a ser unos 1.100 euros al mes, ¿vale?, eran 11 millones de asalariados, ¿vale? 11 millones sobre 18 y 19. Aquellos que cobraban más de 2, entre 2 y 5, eran solamente 8, 7 millones. Y aquellos que cobraban más de 7,5, que digamos que son los superasalariados, los que cobraban, si queréis, pues en torno a 4.000, 5.000, 6.000 euros al mes, eran apenas 600.000 personas, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos que la estructura real de la población es fundamentalmente no el mileurismo, sino el 800eurismo, que las clases medias son un reducido 35-40% de lo que son los asalariados totales, y que aquellos que tienen un poder adquisitivo, si queréis, fuerte y holgado, los superasalariados, son pues apenas pues un 5, un 6% de la población asalariada. Y aquellos que podríamos decir superasalariados, aquellos que cobran más de 7.000, 8.000 euros al mes, pues son apenas 100 y pico mil personas, y que son, además están muy concentrados geográficamente, Madrid, Barcelona y algún otro núcleo, y que son precisamente pues una minoría exigua, ¿no? Lo interesante de ver de estos 800 euristas y 1.000 euristas es que en buena medida son extranjeros, en buena medida son mujeres y en buena medida son jóvenes. Nuevamente, de exposición al endeudamiento, desempleo y precariedad suelen ir unidas, ¿no? Esto es interesante siempre verlo, ¿no? El siguiente factor, y este es determinante, yo creo que se podría ver a nivel de Iruña, pero sobre todo lo podríamos ver a nivel de Bilbao, a nivel de Zaragoza, y desde luego de las grandes áreas metropolitanas, es que todos estos factores que hemos señalado antes, que coinciden en los mismos sectores sociales, también coinciden en determinadas zonas geográficas de las ciudades. Y por lo tanto, cuando se habla de crisis social, deberíamos hablar también de crisis urbana. Por ejemplo, a nosotros en el observatorio nos interesa bastante. Porque si atendemos y somos capaces de describir el mapa de la crisis urbana, seremos capaces de intervenir en ella políticamente. Si no somos capaces de hacer eso, no sabremos nada de lo que ocurre. Bien, en el caso de Madrid es bastante determinante y bastante clásico. O sea, el mapa que nos tendríamos que hacer es que hay determinados barrios donde nos vamos a encontrar población joven, con altas tasas de endeudamiento, con niveles de precariedad y acceso al empleo bastante malo, y con tasas de inmigración bastante fuertes, ¿vale? Y esas poblaciones las vamos a encontrar siempre, en el caso madrileño, que este es el mapa que nosotros hemos hecho, en el sur y en el este de la población. Curiosamente, en el viejo cinturón obrero de la ciudad. Si conocéis mínimamente Madrid, pues sabréis que hay toda... Esto es el municipio. Hay toda una serie de barrios, que son, pues yo qué sé, los Carabancheles, Vallecas, etcétera, que son los barrios obreros tradicionales. Y una serie de grandes ciudades industriales, que son las ciudades industriales tradicionales. Yo qué sé, Torrejón, los Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, etc. Bien, pues además en estas ciudades, en determinados barrios, nos vamos a encontrar que estas tasas de concentración de sectores sociales, en situación, vamos a decirlo, en términos convencionales de riesgo, es muchísimo mayor que en las que nos vamos a encontrar en la zona norte. Lo que indica estos colores es simplemente en azul aquellas zonas, municipios y distritos donde la renta per cápita es más alta, y lo que nos vamos a encontrar en claro donde la renta per cápita es más baja. Está la división tradicional de Madrid, pues a día de hoy esa división se ha acusado cada vez más. Por lo tanto, un escenario posible a futuro, y que desde luego no, No, tampoco vamos a hacer la comparación con lo que ha sucedido en Londres en 2010 o con lo que ha sucedido, que digan, 2010 este verano, en 2012, o lo que ha sucedido con las revueltas de las banlieues de las periferias francesas en 2006, en 2005 y en los años previos, que precisamente nos vamos a encontrar en zonas muy calientes dentro de las ciudades, donde además de estos factores que hemos comentado, nos vamos a encontrar con otro nuevo, que es el que vamos a hablar ahora, que es el que cada vez va a haber menos recursos de lo que serían los salarios indirectos, es decir, los mecanismos distributivos que estaban antes en manos del Estado. Eso quiere decir que, por ejemplo, además de que nos vamos a encontrar en estas zonas pues altas tasas de endeudamiento, población joven con de pocos recursos, con poco acceso al empleo, nos vamos a encontrar también que lo que es la calidad de la educación, de la sanidad, etcétera, y de todos los mecanismos, si queréis, de integración, de progresión social, se destruyen. Y el factor que es determinante en esto es el que tiene que ver ya no solamente con la financiarización de las economías domésticas, sino con las economías públicas. Es decir, que cuando hablamos de financiarización, es decir, de este proceso, si queréis, de donde las lógicas de inversión y de endeudamiento se meten en las economías tradicionales, no ocurre solamente con las economías domésticas, sino también con las economías públicas. Mañana hablaremos extensamente de esto y hablaremos de la crisis de la deuda soberana. Pero a día de hoy lo vamos a intentar ver a nivel de lo que son las escalas subestatales, en el caso español, que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Vale? Y especialmente con los ayuntamientos. Sabéis que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen básicamente las principales competencias en lo que es en materia de gasto social. En el caso de las comunidades autónomas, pues tienen lo que sería la gestión de la sanidad, la gestión de la educación. En el caso de los ayuntamientos tienen la gestión de urbanismo, la gestión de servicios urbanos y de algunos servicios sociales, ¿vale? Bien, la cuestión es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen márgenes de autonomía relativamente grandes para lo que es la gestión de la provisión de estos servicios y también para lo que es la propia obtención de recursos fiscales para pagarlos, ¿vale? Durante estos años del ciclo inmobiliario se ha vivido una época, si queréis, de eclosión, en algunos casos exuberante, de lo que son las haciendas públicas locales. ¿Por qué? Porque básicamente todas ellas colgaban de recursos que provenían del ciclo inmobiliario. En el caso de los ayuntamientos, que es muchísimo más patente que cualquier otro, ahora mismo no recuerdo cuál es la cifra, no la tengo, es más del 50%, es el 50% de sus recursos provenía de tres fuentes fundamentales, que son el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, basado en el valor catastral de las propiedades, lo que es la venta de suelo público urbano para la urbanización, y lo que son las licencias de obras, urbanización, etc. Cuando esos tres recursos se destruyen, obviamente, lo que se produce es un colapso de las administraciones locales, porque ya no pueden atender a eso. En el caso, a lo mejor, de Navarra, esto pues en municipios que han tenido poco desarrollo no se nota, pero en un municipio como Iruña, Barañáin, las grandes ciudades, se nota en mucho, ¿no? O sea que, por ejemplo, el hecho de que la renta básica, que está pagada fundamentalmente por el ayuntamiento, creo, se deje de pagar, pues tiene que ver precisamente con este tipo de cuestiones. En el caso de las economías de costa, de lo que son los municipios de la costa mediterránea, etcétera, todo esto se multiplica y la crisis es infinitamente más bestial, porque además son economías que están basadas en la producción de vivienda y que además tienen que dar servicio a un montón de servidumbres urbanas que no tienen ocupación permanente. Por lo tanto, el problema es aún mayor, ¿vale? Esto lo hemos llamado como la ley de hierro de la financiarización de las economías públicas, y que más o menos la podríamos ver así. Durante estos años, las economías públicas han funcionado con una propensión al crecimiento porque estaban directamente interesadas en el mismo, es decir, de ahí obtenían buena parte de sus recursos. En el caso de las comunidades autónomas, también, ¿vale? Para ello han empleado o se han adoptado el estilo de lo que algunos teóricos llaman el empresarialismo urbano, ¿no? Y es fundamentalmente convertir a la administración en una especie de empresarios de lo que es la promoción urbanística de su propia localidad, ¿vale? Incluso organizando grandes campañas de publicidad. Por ejemplo, en el caso de Bilbao o de Bilbo, lo que es la operación Guggenheim es una operación fundamentalmente de empresarialismo urbano. Se trata de cambiar lo que es la fachada de la ciudad, lo que es la imagen de la ciudad, de ser una ciudad industrial, la naval, a una ciudad, pues si queréis, de turismo sofisticado, una ciudad cultural, una ciudad con proyección global, a través de el Guggenheim y otra serie de instalaciones como Euskalduna que se han puesto ahí, ¿no? Por supuesto, para hacer esto, normalmente tienes que invertir. Tienes que invertir en eventos, tienes que invertir en mejorar determinadas fachadas o determinados espacios urbanos, tienes que invertir también muchas veces en, o por lo menos captar inversiones como que de autovías, de TAP, etcétera. Y eso muchas veces lo que ya llevaba ya es una lógica de endeudamiento detrás. Es decir, para hacer ese tipo de operaciones tenías que endeudarte. por poner el caso del ayuntamiento más endeudado del Estado, que es el Ayuntamiento de Madrid, pues este es, tiene una deuda de 7.000 millones de euros, que más o menos corresponde con lo que ha sido el enterramiento del principal vía de circunvalación de la ciudad, que es la M30. Si vais alguna vez por allí, veréis que tiene unos túneles enormes, de hasta 14 kilómetros que puedes ir por debajo de la ciudad, y que costaron precisamente 4.000 millones de euros, pero con los intereses se habla de otra, más o menos el doble de esa cifra, unos 12.000 millones. Pues bueno, eso se traduce en esos 7.000 millones de euros que tiene de deuda, ¿no? Y muchas veces, para hacer frente a ese endeudamiento, se recurría a los mercados financieros. En el caso español, fundamentalmente cajas de ahorros, pero también fondos de inversiones internacionales, etc. Y cuando tú tienes deuda y no eres capaz de amortizarla, de pagarla a través de recursos propios, recursos fiscales, aunque aumentes impuestos, etcétera, lo que haces es empezar a vender tu propio patrimonio. ¿Y qué es lo que tienes en patrimonio? Pues suelo, institutos de deporte, instalaciones e infraestructuras de distinto tipo, reducción de gasto social, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos con una especie de círculo vicioso también en las administraciones locales, donde precisamente la destrucción de lo que habían sido sus fuentes de renta basadas básicamente en el mercado, en el ciclo inmobiliario y en las rentas inmobiliarias, se está convirtiendo en su contrario. Y muchas veces los principales beneficiados son los mismos que habían participado como promotores inmobiliarios del ciclo anterior. Muchas veces nos encontramos que lo que se privatiza y quien lo compra son los antiguos promotores inmobiliarios, las mismas constructoras, etc. Sabéis que las 6 constructoras españolas, las principales, ¿no? Ferrovial, ACS, Acciona, todas estas, ¿no? Fondo de Construcciones y Contratas, son también las principales proveedoras de servicios urbanos de casi todas las ciudades. O sea, aquí no sé qué es lo que tienen, pero seguramente tendrán algo, ¿no? Si no, la gestión de residuos, recogida de basuras, vertederos, depuradoras, progresivamente también gestión de hospitales, sanidad, esto ya lo hacen en bastantes sitios, aquí llegará, no lo dudéis. Y bueno, pues son básicamente las dueñas cada vez más del presupuesto público, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos que ese entrampamiento financiero, al igual que pasaba con las familias, afecta también a las economías públicas y se convierte también en un factor de crisis social, porque lo que se está destruyendo es el patrimonio común, ¿vale? Vale, en esto no me voy a extender. Lo que sí queremos comentar, por último, es todo este efecto de ruptura social y cómo se va a producir, ¿no? O cómo pensamos que se va a producir. O sea que lo más interesante de ver cómo la crisis económica se traduce en crisis social es ver también en qué modo o por qué antes no se había producido un conflicto social de enorme magnitud. O sea que una de las cosas que, pues que en muchos círculos, en movimientos sociales, en círculos militantes, durante los años 90 y durante los años 2000, una de las grandes preguntas es por qué con una situación de altísima precariedad no se estaba produciendo conflicto social, o era muy difícil organizar, pues si queréis, pues sindicatos de nuevo tipo, o potenciar el sindicalismo clásico, etc., ¿no? El razonamiento pues no iba muy bien atinado, porque muchos de los efectos que tenía ese ciclo inmobiliario no los conocíamos, o no los conocíamos con suficiente rigor o con suficiente inteligencia, ¿no? Bien. En cierta medida, lo que el ciclo inmobiliario ha producido es el sostenimiento, con muchas muletas y de una forma bastante monstruosa y bastante freak, de lo que podríamos llamar las clases medias. O sea, en cierta medida, ser de clase media en el caso europeo, y en el caso español o en el caso vasco, o como el caso que os queráis poner, nos remite a una sociedad que ya no existe, en cierto modo. Pues una sociedad donde realmente había un crecimiento de los salarios, la sociedad, si queréis, pues de lo que podría ser la posguerra europea, los años 50, 60 y tal, donde todavía funcionaba un estado de bienestar que permitía precisamente, pues a través de lo que es las rentas del trabajo, pues garantizar pues unas pensiones, un acceso a la sanidad, un acceso a la educación, que se convertía en un mecanismo de promoción social de los hijos bastante importante. Sabéis que en el caso español eso ha funcionado de forma muy fuerte durante los años 80, 90, una expansión de la educación, creación de universidades hasta en lugares remotísimos, a veces con criterios, yo diría que bastante antieconómicos, y nada justificados en términos académicos, pero que en cierta medida obedecía a ese deseo de democratización de la educación y, por lo tanto, de progresión social, ¿no? Porque la educación era un vehículo de progresión social. Y en el caso español también el acceso a la propiedad de vivienda. En el sentido de que quien es propietario de vivienda no es un proletario. De hecho, esto es un invento, o un invento no, es una tecnología de modernización que nace en el franquismo y que se ha desarrollado durante la transición, los años 80, 90 y a día de hoy también. Es decir, que el acceso a la propiedad de vivienda se convertía en un mecanismo en el cual, pues precisamente, podías fijar a una población obrera, en el caso de los años 50, 60, de origen migrante, y en cierta medida fidelizarla a través de los pagos de hipotecarios y a través de lo que sería ese mecanismo de integración social, que a nivel imaginario funcionaba muy bien, pues en un vínculo de pertenencia social y por lo tanto de participación en lo que es la vida normal de la sociedad y en cierta medida del Estado, ¿no? Durante los eso realmente ese modelo de clase media en el caso español ha funcionado a trancas y barrancas. Probablemente aquí y en la CAF haya funcionado mejor, pero desde luego lo que es de ahí para abajo en Cataluña y en Madrid ha funcionado relativamente mal o regular. En cierta medida porque toda la crisis de los 70 se lleva por delante buena parte del aparato industrial, porque la expansión del gasto público y de lo que sería el estado de bienestar durante los años 80 fue bastante precaria y tardía respecto a la Unión Europea, y también porque eso durante la crisis de los 70 se produjo, si queréis, un proceso de fractura social, sobre todo en las generaciones jóvenes, relativamente fuerte e importante, cuya expresión más terminal, agónica y nihilista es la heroína, ¿no? Que sabéis que arrasa buena parte de los barrios obreros de lo que es la geografía española. Durante los años 90, sin embargo, eso se construye a través de todo este ciclo inmobiliario financiero. Es decir, ya no son los salarios, sino es la capacidad de endeudamiento y lo que es el crecimiento de la vivienda lo que permite sostener la idea de pertenencia a una clase media. Y si bien los hijos de la clase media no iban a tener las mismas facilidades que los padres, aunque tuviesen mayor capital cultural, hubiesen pasado por la universidad, sí se les podía dejar en herencia una y a veces hasta dos viviendas. Y eso ha funcionado bastante, en cierta medida, ¿no? Ese famoso colchón familiar, en cierta medida, tiene que ver con eso. La cuestión es qué sucede cuando todo eso, si queréis, lo que era el viejo mecanismo de construcción o de formación de las clases medias tradicional, que estaba basado en el crecimiento de los salarios, crecimiento económico más o menos fuerte, en lo que sería el viejo pacto social basado en el estado de bienestar, no funciona, y cuando el modelo, si queréis, monstruoso que se ha articulado durante los años 90, que es el modelo financiero, ha quebrado también. Por lo que nos encontramos en una situación de dualización social que probablemente sea más fuerte que la que se vivió en los 70 y en los 80. Y eso es lo interesante de ver. Es decir, que la cuestión es cómo se lee eso en términos políticos. Aquí lo que tenemos es posibles soluciones o posibles escenarios que nosotros hemos señalado, ¿no? O sea, por un lado, si queréis, como esos sectores protegidos de rentas medias altas, que son los que componen la clase media real y donde hay patrimonios fuertes y que también pertenecen a una propiedad. Y en el otro lado tenéis esos sectores proletarizados, migrantes, jóvenes, hijos también de la clase media, con rentas bajas, muy precarizados, etc. Durante todo este tiempo, la imagen, o esa, si queréis, como lo que ha servido de cimiento a todo eso, es ese acceso a la propiedad y ese mecanismo financiero que permitía todavía expandir el consumo, la renta, etc. Y que podríamos implicar en esa sociedad de propietarios. A día de hoy, ¿qué es lo que sucede? Para esos sectores, fundamentalmente el paro, el endeudamiento, la destrucción del estado de bienestar, etcétera, lo que supone es empobrecimiento, si queréis un desplazamiento hacia abajo, y la competencia por unos recursos públicos cada vez más escasos y, si queréis, también cada vez más privatizados y degradados, ¿no? En el caso de esas clases medias reales, también se siente una amenaza de proletarización, es decir, que también las afecta esto, ¿no? Pero, sin embargo, su respuesta puede ser completamente terrorífica, si queréis, en términos sociales. O sea, por un lado, porque ya hay, y se ha avanzado durante estos años, un proceso de desvinculación social y de, si queréis, de abandono de todo compromiso social de carácter democrático. Lo vemos en varias cuestiones. Primero, que han sido claramente partidarios de rebajas fiscales en lo que son los impuestos sobre la renta, que han sido también protagonistas en todo lo que sería el abandono del sector público como sector de los, vamos, de los servicios públicos, como servicios públicos universales, que son la base de cualquier democracia que se precie. Si queréis, el recurso a los seguros privados en materia sanitaria, que bueno, pero lo que es mucho más determinante es el recurso a fondos de pensiones a la hora de organizar lo que es una provisión colectiva fundamental, como es el periodo de vejez, y aún más determinante el abandono de la educación pública por la educación concertada como un mecanismo de segregación de clase bastante evidente, ¿vale? Es decir, la educación pública, sobre todo en las grandes ciudades, queda cada vez más especializada y sobre todo en determinados barrios, en poblaciones sin recursos, mientras que la educación concertada se convierte en un nicho protector de las clases medias por razones evidentes, porque sabéis que tienen capacidad de segregación, de selección de alumnado, etc. En el caso aquí, pues también es evidente, es decir que... Pues yo fui profesor de Irubide, que no tiene nada que ver con el Irubide antiguo, el Irubide que tenía clases en euskera, y allí la población era fundamentalmente migrante, gitana y población de nacionalidad española de bajísimos recursos. Es decir, un espacio donde no titulaba el 80% de los alumnos, que se dice pronto, ¿vale? Mientras que supone que la media de aquí está, pues, de no titulación en un 20-tantos%, en un 27%, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos encontramos ya es una situación de defensiva, de convertir, que también ataca precisamente lo que sería el estado de bienestar, como esos servicios de provisión, esos servicios sociales, como un recurso común, de carácter democrático, universal, etc., ¿no? A través de estos mecanismos de vida, ¿no? Que podríamos llamar de corporativismo social o de favorecimiento social de determinados sectores, ¿no? Lo cual es un escenario relativamente pavoroso. En términos, si queréis, más positivos, lo que vemos es también movimientos de otro tipo. Es decir, que buena parte de lo que es el 15M, especialmente en Madrid y en Barcelona, son, si queréis atender a, en términos de su composición social, sectores de clase media, juvenil, fundamentalmente, pero ya no tienen capacidad de reproducirse como tal, en esa lógica de pertenencia que había antes. Se trata de población de estudios universitarios o de estudios de educación secundaria superior, pero que evidentemente pues están sometidos a unos niveles de explotación, de precarización y de acceso a la renta mucho menores que los que tienen sus padres. Y sin embargo han dado una expresión política que es interesante, como que es el 15M, ¿no? Otro escenario posible, futuro, pueden ir todos en paralelo, no necesariamente se excluyen unos a otros, es, si queréis, el de guerra entre pobres. Es decir, en ese espacio que está señalado en rojo, de sectores proletarizados, migrantes, jóvenes, rentas bajas, etc., pues encontrarnos dinámicas de competencia cada vez más fuerte por recursos que son cada vez más escasos. Con expresiones que, de tipo racista, pues si queréis los españoles primero, me daría igual que fuesen los vascos, en cualquier caso los de aquí, los que se consideran legítimos de aquí, frente a la población migrante o que no tiene derechos de ciudadano completos, o también pues en términos de, pues yo qué sé, que puede ser pues ya no solamente de eso, sino de empadronamiento en un determinado lugar durante un número de años, etc., ¿no? Y es un escenario posible y habrá que ver un poco cómo se traduce. Por supuesto también en los sectores más marginados o con mayores situación de exposición, pues si queréis, al endeudamiento, al paro, etcétera, generación de redes de todo tipo, que pueden tener a veces expresiones políticas interesantes, pues, movimientos, si queréis, como los que ha habido en la Valía Francesa, pues como el MIG, que son movimientos de autoorganización migrante o de autoorganización de los sectores que viven ahí, o también, si queréis, recurso a lo que ha sido tradicional a la hora de garantizar la supervivencia, que son pues la pequeña criminalidad, economías mafiosas, etc. Es decir, que lo que se trata de apuntar aquí es que la crisis económica no es solamente la crisis económica. La crisis económica es una crisis social que va a tener dimensiones muy profundas y que se mueve a escalas muy distintas unas de otras. Y lo interesante de ver es cómo se puede intervenir o cómo se puede traducir esto en términos políticos.